palabras de Elena para el lunes 30 de mayo. Extendió sus alas. Después que el egoísta hubo recibido el tesoro del cual era tan indigno, se alejó como si hasta quisiera olvidarse de que tenía padre. Despreció la restricción y se decidió plenamente a obtener el placer del modo y la manera que mejor le pareciese. Después de haber gastado en sus complacencias pecaminosas todo lo que su padre le diera, se produjo una hambruna y se sintió atenazado por la necesidad. Entonces, comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y sus placeres extravagantes, porque se encontraba desprovisto de todo y necesitaba los medios que había dilapidado. Se vio obligado a descender de su vida de satisfacciones pecaminosas al oficio degradante de porquerizo. Después de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y bondad paternas. Entonces sintió la necesidad de un padre. Por su propia culpa se encontraba sin amigos y sufriendo privaciones. Su desobediencia y pecado habían dado como consecuencia que se encontrara ahora separado de su progenitor. Pensó en los privilegios y bondades que los jornaleros de éste gozaban libremente, mientras él, que se había alejado de la casa de su padre, perecía de hambre. Humillado por la adversidad, decidió volver a él y confesar humildemente su falta. Era un pordiosero que carecía de ropas confortables o aun decentes. Estaba arruinado por causa de las privaciones y enflaquecido por el hambre. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 305 y 306. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 115 y 116. Cuando el hambre lo golpeó en su misma cara, fue a pedir trabajo a un ciudadano del lugar, quien lo envió al trabajo más servil que se podía pedir: alimentar a los cerdos. Para un judío, este era el peor trabajo posible, pero su necesidad era tan grande que estuvo dispuesto a aceptarlo. Se sentía miserable y sufría en el campo mientras hacía su tarea. No había estado dispuesto a someterse a las restricciones del hogar y ahora ocupaba el lugar más degradante entre los siervos. Había dejado el hogar para vivir en libertad, pero ahora su libertad se había transformado en el trabajo más penoso. ¿Dónde quedó su gozo bullicioso? Habiendo silenciado su conciencia y adormecido sus sensibilidades, se había sentido feliz en sus orgías. Ahora, con su dinero malgastado, con su orgullo humillado, con su naturaleza moral anulada y sus más finos sentimientos casi muertos, con su voluntad débil y malograda, se sentía el más miserable de los mortales. Entonces, sufriendo el hambre aguda que no puede satisfacer, se acuerda que su padre tiene pan en abundancia y decide volver a su padre. Se dice a sí mismo: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Sign of the Times, enero 29, 1894. Los males que produce la indulgencia de un apetito depravado se ven por doquier y la tierra se ha corrompido bajo sus habitantes. La maldición del pecado ha tornado mustia la tierra y ha enfermado el ganado. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que los seres humanos han dejado de lado la ley divina y la tierra ha sido maldita por sus transgresiones. A pesar de las advertencias enviadas por Dios en su palabra, el pecado se ha incrementado desde los días de Adán, y la maldición es cada vez más fuerte sobre la familia humana, sobre las bestias y sobre la misma tierra. Todo esto es el resultado de transgredir la ley de Dios. Con todas sus artimañas infernales, Satanás ha buscado llevar a los seres humanos a prácticas que los degradan y los destruyen. y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor para recibir su gracia sanadora, serán ciertamente destruidos. El alma que no cuenta con la gracia divina no puede resistir al diablo y se transformará en uno de sus agentes. El seguro resultado de tal curso de acción es que los seres humanos llegan a ser esclavos voluntarios de Satanás y trabajan con él para llevar a otros por el camino de la desobediencia. Review Van Heeren, mayo 8, 1894.